sentimiento nuevo que mantiene alta mi vida. La pasión en la garganta, Eros que se hace palabra. Todas tus inhibiciones no forman parte del sexo. Los apetitos míticos de cortesanas libias, la posesión, las formas de amor prealejandrinas, y tu voz igual que el coro de las sirenas de Ulises me encadena, y es hermoso perderse en este milagro. Y es hermoso perderse en este milagro. Del cuerpo, prestos al acoplamiento, en la patria de las geishas se abandonan a su fuerza. Todas tus inhibiciones, el placer desencadenan. El shivaísmo asiático de estilo dionisíaco, la lucha pornográfica de griegos y latinos, y tu cuerpo como un bálsamo en el desierto aún me cautiva, y es hermoso perderse en este milagro. Y es hermoso perderse en este milagro. Sanas libias, la posesión, las formas de amor prealejandrinas, y tu voz igual que el coro de las sirenas de Ulises me encadena, y es hermoso verte en este milagro. Y es hermoso verte en este milagro. La Retro 789 es para vos. 11-6400-7047. Línea habilitada. Yo quiero ser tu gran amor. Tu bien, tu miedo, tu valor. Brillar con cálida boca, sabor que provoca. Yo quiero sentir el calor de tu cuerpo mojado en el mío. Enciendo tu leña, te cálida boca, sabor que provoca. Yo quiero sentir el calor de tu cuerpo mojado en el mío. Enciendo tu leña, te llamo mi dueña. Te brindo mi puerto, te sueño despierto y soy todo tuyo. Como tú me ves, mujer, jamás te niegues a querer. Me gustan tus locuras tanto como tú, y para ti seré toda tu Estás escuchando La Retro 789. Lo pedís, lo tenés en La Retro 789. Se marchó con otro. añoro su ternura, la quiero más que nunca, y siempre la querré. Yo no sé qué hacer si se marchó con otro, si me dejó por otro aquel anochecer. La Retro 789 es para vos. 11-6400-7047. Línea habilitada. Escucha, te llamo para hablar de cosas que no puedo olvidar, y aquel amor que sin saber nació de la distancia que hoy, me aleja de ti, amor. Porque necesito tanto yo de ti, que aún sin querer no estoy pensando en ti. Ya no me importa el tiempo y la distancia, yo te necesito por lejos que estés. Tiempo pasa y sin querer te aleja cada día más. Te necesito, te recordaré cuando es que estés pensando en mí. Porque siempre que te llamo, tú no estás, y tratas de olvidarme sin saber que nada vale tiempo y la distancia, y tú me necesitas lo mismo que yo. Te necesito, te recordaré. Yo sé que son cosas de ayer, que el tiempo pasa y sin querer te aleja cada día más. Te necesito, te La Retro 789 es para vos. 11-6400-7047. Línea habilitada. Necesito corazón que estés pensando en mí. Cuando escuches mi canción, necesito corazón. que estés pensando en mí. Estás escuchando La Retro 789. Estás escuchando La Retro 789. Bajo este manto de olvido no habrá testigo. Lo pedís, lo tenés en la Retro 789. Ya pasaron de las 4 de la tarde, la temperatura 10.2. Mucho frío en la ciudad. Y nosotros le ponemos el calor de la buena música y de la buena onda. Americanos en castellano, abriendo nuestra programación musical de la Retro 789. Llegó el Aster a la zona sur para que empieces y no pares de bailar. Acompañándote en la conducción que te habla Gustavo Araya, en la operación técnica y puesta en el aire el señor Damián Espadea. Los aplausos bien, ¿no? ¿Dónde está la gente que aplaude? ¿Dónde están los aplaudidores, por Hola, favor? Gustavo, estamos escuchando Rock and Blues. Se equivocó, Brune, pobre. Qué calor, pero qué frío hacía hoy a la mañana. Impresionante. Los que madrugaron tipo 5:30 como yo, no sabés. Pero bueno. Y dicen que mañana va a ser más frío, loco, ¿eh? Después escuchamos el pronóstico a ver qué nos depara San Pedro, loco, ¿eh? Esto es la Retro 789. Estamos todos los martes a partir de las 16 horas, 16 a 18, compartiendo lo mejor de los 70, 80 y 90. Americanos clásicos en castellano, en portugués, americano rock, dance de los 80, dance de los 90, latinos un remix, rock and roll, ítalo disco, música disco. Todo esto para que no pares de bailar. ¿Por qué esperar el fin de semana para bailar? Si podemos bailar un lunes, un martes, un miércoles, un jueves, en donde sea, ¿eh? ¿Estás en la brulería? Bailá, loco, ¿eh? Mientras te ponen un kilo de lechuga ahí, oh, bailá, está todo bien. ¿Estás en el almacén? Bailá, ponete las pilas ahí. ¿Estás en el chino? Bailá. En la peluquería no, porque el corte va a quedar medio cachengue, ¿eh? Y después no hay vuelta atrás. ¿Hay sorteo o no hay sorteo hoy? ¿Quedaron vinos? Después vamos a verificar los premios que quedaron por la semana pasada. Vino Cristian y Gastón y se llevaron todo, ¿eh? 4 vinardos se llevaron. ¿Y vos qué esperás, loco, para llevarte también tu premio, tu vino premium? Comunicándote al 1164007047. Solamente dejando tus 3 últimos números del DNI, nada más. Ya vamos a ver qué tenemos en stock para poder sortearlo, ¿eh? A ver qué pasa con la producción, a ver si Damián pone las pilas, mete la mano en el bolsillo y saca un par de dólares, a ver, para comprar para los premios acá de la gente, de la audiencia masiva de la 102.9 FM Box. Y te cuento que nuestro streaming es Radio Box 1029. También nos puedes ver por YouTube o por Twitch o por el www.fmradiobox.com. Hola Gustavo, ¿cómo estás? ¿Estás en la canción? Pienso bañar. Estás escuchando la Retro 789. Mata la curiosidad. Yo necesito saber. Es que aún me cuesta acostumbrarme. Grande Brune, tiembla Traversa, tiembla la vecinita de enfrente. Escuchen, che, escuchen a Brune. Terrible, ¿eh? Y seguimos bailando y no paramos de bailar. Americanos en castellano. ¿Dónde vas a escuchar estos temas, papá? Sino que en la Retro 789. Saludamos a la gente de Nissan Sendai Lanús. Saludamos a la gente de EPA 705. Saludamos a la gente de Peca Car Wash. Saludamos a Brunella, obvio. Saludamos a Claudia Daporta. A Maricena la saludamos más porque no trae más el agua. No, ya está. Saludamos acá a Damián, loco, Damián, que está en los controles y en la operación técnica y puesta en el aire. Todo eso es él. Yo solamente hablo, nada más. Acá con las luminarias ambientativas. Y yo me creo que estoy, loco, en un bolichón ahí. ¿Por qué esperar que llegue el fin de semana para bailar, loco? Si podés bailar un martes a la tarde. Deja la novela, deja el mate ahí y ponete a bailar. Corre la silla, las mesas y listo. O subiste arriba a la silla y hacete de cuenta que es un bafle y te pones a bailar ahí. A mover la pelvis. Y después te vas a la cocina, te alucinas que es una barra y te pedís un mate cocido. Yo no paro de bailar. ¿Y vos, che? Dale, papá. No te sientes, no te acuestes. Levantate, párate y empezá a bailar. Me encantó la música. ¡Chau! Estás escuchando La Retro 789. ¿Cómo les va? Bueno, para saludarlos, pedirles un tema. el gran Escabio llegó a mi casa, Sí, estuvimos ahí brindando. Así que un beso grande a todos. Buen programa. Y el... Grande, Mónica. El gran Escabio llegó a la casa de Mónica. Espectacular. Gran Hermano terminó y acá arrancó el gran Escabio, loco, ¿eh? Así que todos los sorteos que hagamos de este brebaje mágico, que es un atenuante para el hígado, che, vamos a llamarlo el gran Escabio, el último ganador, ¿eh? Sacamos 3 o 4, el último es el gran Escabio. Y se fue la semana pasada con Gastón. Parece que llegó la botella. Tendríamos que tener novedades de don Cristian, a ver qué pasó con el tintillo que entraba en su cuerpo, decía. Estaba emocionado. Oh, te cuento que acá tenemos un Viña del Tango Malbec, es lo que quedó, loco, Quedó esto solo. Así que a comunicarse al 1164007047. Si te querés hacer acreedor de este espectacular vino Viña del Tango Malbec, vinos premium en la Retro 789 y en Rock and Blues. ¿Querés ser parte del gran Escabio, loco? Bueno, esta es la edición Uva Chinche, Gran Hermano ahí del Moro es edición dorada. Bueno, esta edición es Uva Chinche. Y es el gran Escabio, no es Gran Hermano. Así que bueno. Comuníquense en el 1164007047 y se pueden llegar a ser acreedor de este espectacular vino para el fin de semana, che, Con este frío que hace, va. Este Viña del Tango Malbec va como piña. Bueno, y te cuento que la gente de EPA 705 te dice, loco, si tenés algún amigo, algún compañero o algún integrante de la familia que no quiso estudiar por vicisitudes de la vida, EPA 705 te dice que están abiertas las inscripciones todo el año para que termines la escuela primaria. Nunca es tarde para aprender, che, Es a partir de los 14 años, te dan un certificado con validez nacional. El turno es vespertino, de 17:30 a 20:30 horas. Te puedes acercar a Zapiola 1165 o comunicate al 11-44-13-24-84. Nunca es tarde para aprender. El saber no ocupa lugar. Termina los estudios, papá. Ponete las pilas. Y hacele caso a EPA 705, acá en la zona sur. Y seguimos bailando americanos clásicos, che, en la Retro 789. Te cuento que estamos todos los martes de 16 a 18 horas compartiendo la mejor música de los 70, 80 y 90 para que no pares de bailar. Soon. sun quite as they seem inside my domain. You can't know about everything, only pleasure and pain. You wonder why I come here, head to my hands. Where else can I be cured? And the king of your mansion, a bone in your side, and a child to protect. The claims he's free, just around the corner, half a mile of heaven, strong enough to hold you, star for some affection. Estás escuchando La Retro 789. La Retro 789 es para vos. 11-6400-7047. Línea habilitada. La década del 70 estuvo marcada por la música disco. El rock clásico y el soul. En los 80 por el rock, el hip hop y la música electrónica. Y los 90 vio el auge el grunge, el rock alternativo, el pop y el rhythm and blues. La Retro 789, un pasado musical. Sinta agora. Autofalantes. Desde Tafí Viejo suena DJ Sandro Ávila. Siente el poder de mis mezclas. Siente el poder de mis mezclas. Segunda hora de la Retro 789, la temperatura 10.2. Y no paramos de bailar. Llegó el Ítalo Disco a la zona sur de la mano de la Retro 789, de la mano de la 102.9 FM Box de Quilmes para toda la zona sur. Y por el www.fmradiobox.com salimos al mundo. Y no paro de bailar. Y vos, loco, ya empezaste a bailar. Ponete las pilas, papá. Yo no. Te estamos acompañando en la conducción entera de Gustavo Araya, la operación técnica. Y puesta en el aire el señor Damián Espadea. Y al 1164-007047, línea habilitada. Ustedes, nosotros, toda la buena onda y los premios espectaculares. Hoy lo que queda, Viñas del Tango Malbec. Así que deja tus tres últimos números del DNI al 1164-007047. Sorteo a realizarse en Rock and Blues el próximo jueves a partir de las 15 horas. Clásicos de Ítalo Disco sonando la 102.9 FM Box en esta tarde soleada, che, fresca pero soleada. ¿Lloverá? ¿No lloverá? Ojalá que no, che. Hasta mañana va a ser frío. Después vamos a ver el pronóstico que nos depara el destino, de acuerdo a San Pedro y a todos sus secuaces. Don Quijote y Sancho Panza están aquí. Y te lo dijo en la Retro 789 para que no pares de bailar. Estás escuchando La Retro 789. Hello, can I speak to Mr. Don Quixote, please? No, señor. Don Quijote y Sancho Panza no están aquí. La Retro 789. estás escuchando una creación de DJ Sandro Ávila. DJ Sandro Ávila. Escuchando La Retro 789. Let's go. out of mind. You're quite a catch, you're quite a find. La Retro 789 es para vos. 11-6400-7047. Línea habilitada. Disco en la Retro 789. tardes, Gustavo, Damián, Gustavo, acá Edgardo de Quilmes haciendo el aguante, escuchando la buena música y la buena onda, papá. Acá estamos firmes como tiene que ser, ¿eh? Le mando un abrazo para ambos y bueno, acá escuchando la buena música. Grande Edgardo por estar ahí, ¿eh? O sea, un amigazo, un fiel oyente de la 102.9 FM Box y de la retro y de Rock and Blues. Saludos a todos los oyentes que están presentes ahí siempre, disfrutando de nuestra programación musical. Y ahora vamos con el pronóstico extendido, a ver qué nos depara San Pedro, loco, ¿eh? Así ustedes pueden organizar sus tareas en función al clima. Bueno, mañana miércoles. Mínima de 3, loco, máxima de 9. Soleado. Jueves nublado, máxima de 12, mínima de 7. El viernes también nublado, máxima de 14, mínima de 4. El sábado nublado, máxima de 13, mínima de 7. El domingo va a estar soleado con un poquito de nubes. Máxima 14, mínima 8. El lunes, máxima 15, mínima 9. El próximo martes, 17 la máxima, 9 la mínima. Y el miércoles y jueves llueve, loco, ¿eh? Así que bueno, tienen que aprovechar. Qué bueno, Helpless the Flips. Me puede este tema, loco, me puede. Bueno, ya que los días van a estar lindos, tenés como 4 o 5 días que vas a disfrutar del sol y no va a llover, ¿qué puedes hacer? ¿Ir a comprar salchipapas a Quilmes? No, ¿qué puedes hacer? ¿Ir a comer pochoclos a 11? Tampoco. ¿Ir a comer cuernitos a Retiro? Tampoco. ¿Qué puedes hacer? Yo que vos, llevo el auto a Peca Car Wash. Así salís de gira, loco. Salís a hacer rostro con el auto Flama. Acércate a Catamarca entre Lisandro de la Torre y Miguel Cané. De lunes a sábado de 9:30 a 18 horas, Peca Car Wash te propone lavado con máquina de espuma, lavado de motor y limpieza de tapizados. Podés pedir turnos al 11-5834-8947 o simplemente acércate a Catamarca entre Lisandro La Torre y Miguel Cané. Esto es en Quilmes Oeste. Yo llevo el auto ahí siempre, loco, me lo dejan Flamas, ¿eh? Así que lo aconsejo, ¿eh? Un saludo muy grande a Peca, loco. Y bueno, y hablando de autos, si estás pensando pegar el salto de la bici a la Nissan Frontier S4x2 MT, escucha el plan de ahorro que te propone Nissan Sendai Lanús. Anda preparando el chanchito, che. Bueno, te cuento que la Nissan Frontier S4x2 MT tiene un precio de lista de 39.205.700. Tenés un ingreso mínimo del 40%, que serían 15.682.280. Y el monto a financiar sería el 60%. 23.523.420. Las cuotas, tenés una cuota de ingreso de 379.511. De la 2 a la 18, 308.295. De la 19 a la 120, 221.324. Y la cuota pura, para que puedas adelantar cuotas, es de 196.29. Así que si te interesa este plan de ahorro que te propone Nissan Sendai Lanús, comunicate al 11-2865-5377 y preguntá por el señor Rubén Mancilla. Y seguimos bailando. Ítalo Disco en la Retro 789. Y te recuerdo que al 1640070 47 participás por un Viñas del Tango Malbec, ¿sí? Dejando tus tres últimos números del DNI nada más. Quizás incorporemos más, ¿no? Más botellitas al stock, porque con una sola no hacemos nada acá. La gente se muere de sed. Así que bueno, vamos a ver cómo llegamos el jueves que viene, donde vamos a hacer el gran sorteo. Acuérdense que sorteamos al gran Escabio, loco, ¿eh? Como bien Mónica lo dijo, el gran Escabio fue a la casa de ella. Y llegó bien. Así que bueno, el jueves el gran Escabio puede ser tuyo, loco, ¿eh? Así que comunicate al 1640070 47. Deja tus tres últimos números del DNI y podés hacerte acreedor de estos espectaculares premios. Estás escuchando La Retro 789. Retro 789 es para vos. 11-6400-7047. Línea habilitada. Estás escuchando La Retro 789. La Retro 789 es para vos. 11-6400-7047. Línea habilitada. Disco en la Retro 789, cuando pasaron 36 de las 5 de la tarde y no paramos de bailar. ¿Para qué? Para ponerle un poquito de calor al cuerpo. El frío que hace es impresionante. Te cuento que el frío polar se hace sentir más allá de lo físico. El consumo de electricidad y gas natural fue récord a nivel país. Y esto provocó algunos inconvenientes en la distribución del sistema energético, que obligó a bajar los suministros. Anoche, la más fría del año, hubo unos 100.000 clientes sin luz en distintos puntos de Buenos Aires, aunque advirtieron que fueron preventivos, dado a la alta demanda, que pasada las 10 de este martes, sigue en aumento. Mucho frío, loco, en Buenos Aires. A abrigarse bien y a no hacerse los cancheritos, loco. Sí, me la banco en remerita, después terminan con una pulmonía tirado en cama que no te levanta ni San Pedro, papá. Y seguimos bailando Ítalo Disco en la Retro 789. Te recuerdo que al 1164-007047, línea habilitada, te podés ganar un vinil del Tango Malbec. Sorteo a realizarse el próximo jueves en Rock and Blues, acá en la 102.9 FM Box, a partir de las 15 horas. Hola, buenas tardes, gente de la radio. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Les habla Juan Ignacio. Estoy escuchando a Village People y me hace acordar cuando Gustavo Araya se disfrazó de uno de los integrantes de Village People, del Catboy, y bailó en los corsos de Wilder. Qué tremenda esa época, ¿eh? Un saludo para toda la gente de la radio. Desde Juan Ignacio, ya van a tener la respuesta ahí el próximo jueves a partir de las 19 horas. Bueno, vamos a andar por ahí cuchicheando. Un saludo muy grande a Juan Ignacio Gómez, un amigazo, che. Y no le crean todo lo que dice, ¿eh? Juan Ignacio. ¿Cómo se llama el programa que va los jueves a partir de las 19 horas, no? Acá. Escuchen Euforia Retro Dance acá en la 102.9 FM Box, con todo el Retro Dance y el Retro Pop que podés escucharlo, ¿no? Lo mejor, la mejor música está los jueves a partir de las 19 horas, ¿no? De 19 a 21. Con la conducción del señor Juan Ignacio Gómez, un amigazo. Y si te querés enterar de los hectopascales, escúchalo a él, loco, ¿eh? Un maestro diciendo la temperatura. Un maestro. Y yo sé por qué se los digo. Gracias por estar ahí, Juan Ignacio. Un abrazo muy grande a vos también, ¿eh? Y seguimos bailando en la Retro 789. Estamos en vivo todos los martes a partir de las 16 horas, de 16 a 18, compartiendo lo mejor de los 70, 80 y 90 para que no pares de bailar. We'll be right back. música disco en la Retro 789. Retro 789 es para vos. 11-6400-7047. Línea habilitada. Pop del mundo está en la Retro 789. DJ Oscar José. Estás escuchando la Retro 789. Mejor pop del mundo está en la Retro 789. Y seguimos bailando un poco de rock and roll en la Retro 789, ya casi en el final, pasa volando el tiempo. Te recuerdo que al 11-6400-7047 participás por un Viñas del Tango Malbec. espectacular este vinardo para las gargantas exigentes, loco, ¿eh? Solamente dejando tus tres últimos números del DNI. El sorteo se va a realizar el próximo jueves en Rock and Blues a partir de las 15 horas acá en la 102.9 FM Box. Y ahora con el frío, ¿qué es lo que aparece en los autos, loco, eh? Se te escarcha el parabrisas. Así que bueno, en pleno invierno es común que al salir por la mañana el parabrisas del auto esté cubierto de escarcha, loco, eh. Una molestia que puede demorar el arranque del día y afectar la visibilidad al conducir. Pero existe un truco simple, económico y rápido para eliminarla sin dañar el vidrio del vehículo, che, ¿eh? A veces, ante la urgencia de muchas personas, recurren al agua caliente. Sin embargo, este método es peligroso, ¿sí? El cambio brusco de la temperatura puede generar una dilatación repentina en el cristal y provocar que el parabrisas se agriete o incluso explote, loco, ¿eh? Y bueno, te cuento que el método sencillo y eficaz, una forma sencilla y efectiva de quitar la escarcha, es preparar una mezcla con alcohol y agua. Se recomienda una proporción de 2 partes de alcohol por 1 de agua. Al aplicar esta solución sobre el parabrisas, el hielo comienza a derretirse en cuestión de segundos. Hay que decirle a Cristian que el alcohol es para el parabrisas, no es para su cuerpo, ¿eh? Así que bueno, ya saben, con este frío, los autos que duermen afuera, más que seguro que tendrán este problema. Y ya está la solución. 2 partes de alcohol por 1 de agua. Lo roceás, loco, y el hielo, la escarcha, al toque se derrite. En cuestión de segundos. Esta es la Retro 789. Ya estamos en el final, disfrutando de la mejor música de los 70, 80 y 90, para que no pares de bailar. ¿Por qué esperar el jueves, el viernes, el sábado, loco, o el domingo? No, podemos bailar en la semana, ¿por qué no un lunes? ¿Por qué no un martes o un miércoles? Habría que hablar con Juan Ignacio, que empieza a hacer jodas, loco, en la semana. Un lunes, un martes, un miércoles. No solamente los sábados. Perdón. Lo mejor para que el vidrio no se escarche es guardarlo bajo techo. Para mí que lo mejor del señor seguro se pone enfrente y le manda el aliento de él. Después de vaciar el pingüino, al toque, ¿eh? Gracias por estar ahí, Cristian. Ya se extrañaba tu voz, loco, ¿eh? Qué buen tema, Swiss Newton, reina de corazones. Se habré levantado Paul Vareda, loco, pateando rock and roll por los pagos de Villa Albertina. Es que estoy andando con el auto, no estuve trabajando hoy. ¿Eh, Cristian, eh? Estos son nuestros oyentes, loco, fieles a la 102.9 FM Box. ¿Y vos qué estás bailando? ¿Estás sentado? ¿Qué onda? Contame, loco, ¿qué onda? ¿Qué estás haciendo? Mirá cómo bailo, tingue, tingue, tingue, tingue, tingue. Y seguimos bailando ya en el final. ¿Dónde vas a escuchar estos temas, loco, eh? Si no es en la 102.9 FM Box, en la tarde de la zona sur, de la mano de la Retro 789. Y si te gusta el heavy metal, sos un heavy re jodido ahí, reprimido, escondido ahí, parapetado atrás de la gente y de la sociedad. Escuchar Rock and Blues los jueves a partir de las 15 horas, donde hacemos un breve recorrido desde los orígenes, desde el blues, rockabilly, rock and roll, heavy clásico, hasta nuestros días, loco, ¿eh? ¿Quién es ese que grita? Así que bueno, dale, comunicate al 116-400-7047 y enganchate a la 102.9, enganchate a Rock and Blues, enganchate a la Retro 789 todos los martes y los jueves, para ponerle onda, para ponerle fuerza a tu vida y no pares de bailar. Yeah. La Retro 789 es para vos. 11-6400-7047. Línea habilitada. Y no paramos de bailar ya hasta en el final, loco, ¿eh? Rock and roll a full. Con la mejor música de los 70, 80 y 90. En la Retro 789. ¿En serio quién? No veo nada, ¿sí? No sé. Men at Work, ¿quién será ahora, che? Saludamos a la gente de... Ah, mirá vos. Ah, me iban a salir ahí, qué bueno. Ah, Cristian, ¿me mandó? Ah, mirá a Cristian, ¿eh? ¿Qué es nuestro movilero? Ahora no sabía. Ah, bien ahí. Ah, bueno. Cuando, O te están afanando en ETV, pero cuando andás con un travesti te ven todo. Es terrible. Un saludo muy grande a todos los quetaleros, los moonlighteros, los jonataneros, los proyecteros, los cuernavaqueros. ¿Qué más? Los moonlighteros, los elbosqueceros. Ah, los euforiateros, obvio, ¿eh? Perdón, Juan Ignacio. Acá queremos pasar el parte del tiempo. Hace mucho frío afuera, mucho, mucho frío. Un grado bajo cero. Dice que es frío psicológico, loco, ¿eh? Ah, el móvil viene ahí, ¿eh? El móvil de Cristian lo tenemos allá ahí. Vamos a mandar a la Antártida con los pingüinos para que nos diga. Una pregunta, la audiencia se pregunta, ¿qué hacías por ahí vos? ¿Pasaba justo? Nah, no vengas a chamuzar acá, ¿eh? No, justo pasaba, dice, lo vi a Damián, lo vi a Gustavo. No, flaco. No, flaco. Ponete la fila y decinos, ¿qué hacías vos por ahí? Era un travieso, no me quemé. Y seguimos bailando, loco, con el ritmo del rock and roll en el final de la Retro 789. Me hizo dar cuenta que soy gay. Esa. Un saludo muy grande a la gente de Java, los jabateros, los galteros, los casoneros, los jessiseineros, los cibaceros, los micluberos, los popeeros. ¿Cuántos boliches, loco? Los tortugueros. Los tortugueros. Los dacriteros. Dacris ahí en el cruce Varela, Después estaba Fénix. Era un boliche donde quizás por ahí iba el señor Cristian. Era un boliche gay. Los feniceros también, Toda allá de la zona de cruce Varela, por ahí. Seguro que lo debe conocer. Un saludo muy grande a todos ellos, Que seguramente escucharon toda esta música y la habrán bailado, obvio. Los samoeros, los noinoieros. Sinceramente no paro de bailar, loco, Escuchá Bonnie M de fondo, qué temazo, por Dios. Qué tema, por Dios. Rasputín para toda la zona sur. Qué raro que no se comunicó Wally, ¿no? No, Wally es americano. Le gusta el americano, Wally. Bueno, te acompañamos en la conducción y producción, que entra la Gustavo Araya, en la operación técnica y puesta en el aire el señor Damián Espadea. Y al 1164-007-047, línea habilitada. Ustedes, nosotros y toda la buena onda. Y los premios espectaculares, por favor. Vinos Premium. Al 1164-007-047. Sorteo a realizarse el próximo jueves en Rock and Blues. Saludamos al señor Daniel Traversa, saludamos a Claudia Daporta, saludamos a Brunella, loco, a la vecinita de enfrente, a la gente de EPA 705, a la gente de Nissan Sendai Lanús. Mother Choking. En el final de la Retro 789, cuando pasaron ya un minuto de las 6 de la tarde, la temperatura bajó un poco, loco. De 10 grados bajó a 8.5. Abríguense, che, no sean los pendejos. Después terminan el fin de tirado en la cama con moquillo. Pónganse las pilas, che. Nos veremos, Dios mediante, dentro de 7 días con más Retro. El próximo martes, donde vuelve el Aster a la zona sur para que no pares de bailar. Está prohibido estar quieto, loco. Hay que bailar, ¿sí? Esa. Qué tema, por Dios. Y no paramos de bailar. Yo me voy y ustedes siguen bailando, loco, Y con la gente de Rock and Roll lo veremos pasado mañana a partir de las 15 horas acá en la 102.9 FM Box. Compartiendo el mejor rock and roll de todos los tiempos. Pasado, presente y futuro del rock. Acá en la 102.9 FM Box. Nos vemos. Me despido, chicos. Espero que les haya gustado nuestra programación musical y nuestra buena onda. Y no, no, no me quiero ir, loco, Sigo bailando acá. Con la mano acá de Dedos Mágicos. Que está ahí mezclando los temas, Contrataciones al 1164007047, Yo no. Él pasa música en cualquier fiesta. Re loco, chavos. Me despido, chicos. Que pasen una linda semana y chao. Cobra por adelantado y después no aparece. Te cobra por adelantado y después no aparece. Por La Voz, con premios y toda la música de los 70, 80 y 90. Esos temas que en otros programas de radio no los vas a escuchar. La Retro 789, todos los martes de 16 a 18 por la 102.9. Conduce Gustavo Araya. La Retro por La Voz. La Retro por La Voz. Algo nuevo que ya es un clásico. La Retro por La Voz.